La Retaguardia produce Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero, Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. Nuestras causas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Euge, ¿cómo estás? Buenas. Estás bajita. A ver, ahí. Buenas. Ahí está. Ahí la intentamos. Ahí estás buenas. Más. Ahí estás buenas, en serio. Y la vamos a sumar y a saludar después de bastante tiempo. De unas vacaciones prolongadas de Oral y Público que tuvimos como programa, que no estuvimos en todo el mes de enero, a Silvina Manguía, que también la tenemos allí en el estudio Silvina Manguía de Belgrano, de Palermo. Silvi, ¿cómo estás? Ahí estará escuchándome. Silvi, ¿está por ahí? Bueno, ya vamos a... Si la lógica fuera la misma, Silvina Manguía debería estar en el estudio, sí. Fernando Tevele o ¿ya? En el estudio. Ahí está, ahora sí, ahí está. ¿Ahora sí nos escuchás? Ahora sí, los escucho perfecto. Chicos, buenas noches a todos. Bueno, gracias por recibirme nuevamente en la casa que es de ustedes. Porque la verdad que además se han ganado la Retaguardia, pero el programa Oral y Público ya les pertenece absolutamente. Acá somos colaboradores nada más. De ninguna manera, no, hágase cargo de esto. Claro. De ninguna manera, Manguía, no se borre. No se borre, no, pero después de esta insólita noticia grata para mí, ¿no? En lo personal, porque hayan podido ustedes estar la semana pasada desde la Isla del Silencio. Uh-huh. Y esta experiencia que para pocos ha sido encontrarse con ese pasado terrible, pero digamos, sí, vivirlo, sí. ¿No? Estar ahí fue bueno. Pará, porque sabemos que con la radio no te alcanza para vivir, pero vemos que pusiste un boliche bailable allí de fondo, ¿puede ser? Te escuchamos con música de fondo, vamos a mejorar. Sí, vamos a tratar de acá hacer silenciar a la... La pasamos a privado, así podemos escucharla mejor a Silvina como corresponde, y charlamos sobre la Isla en el Silencio, porque en realidad nosotros dijimos que la visita ocular de la que participamos la semana pasada, a ver, empecemos de nuevo por si no escuchaste el programa de la semana pasada. Primero, buscalo en oralipublico.blogspot.com, donde están todos nuestros programas, porque allí está enterito. Estuvimos participando junto a los sobrevivientes, de algunos sobrevivientes de la ESMA, junto al tribunal de la megacausa, del juicio más importante que tiene la justicia en la Argentina, junto a algunos de los abogados querellantes, al fiscal Guillermo Friele y unos pocos periodistas de la visita ocular que se realizó a la Isla del Silencio, la isla a la que fueron llevados los secuestrados en la ESMA, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitó la Argentina y, entre otras cosas, visitó ese ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio. Pero esa, nosotros habíamos dicho, fue la segunda visita ocular que se realizó. La primera en el marco de este juicio, pero el año pasado, en junio, se había realizado una primera visita ocular que él había hecho, en realidad, quien tiene a cargo la instrucción de la megacausa ESMA. Ustedes saben que estos juicios pasan por un juzgado de instrucción que después lo va segmentando o por víctimas o por genocidas o por fechas, y lo va llevando a etapas de juicio oral, que es lo que nosotros vamos conociendo. En este periodo de instrucción lo que se había hecho era un allanamiento a esta casa, a estas dos casas, en la Isla del Silencio, en el Delta de Tigre. Uh-huh. Exactamente. Bueno, de la primera participó Silvina Manguía, junto también a muchos de los sobrevivientes que estaban allí, y al tribunal del juez Torres y al secretario Yadarola. Y en esta ocasión nosotros fuimos con el tribunal de la ESMA. Por eso es importante también poder escucharla bien a Silvina para poder charlar sobre aquellas sensaciones de ella acompañando a los sobrevivientes allí y a un grupo de querellantes a ese lugar. A ver, creo que ahora vamos a poder escucharte mejor. Ahora creo que sí. Ahora te escuchamos impecable. Ahora te escuchamos impecable. Ah, bueno. Muchas gracias. Bien. Bueno, decías de... Yo contaba recién, aprovechaba este tiempito que tuvimos para poner en contexto, por si alguien no escuchó el programa de la semana pasada, sobre esta última visita a la que pudimos acompañar nosotros y aquella primera visita que realizó el juzgado del juez Torres, a la que vos pudiste participar. Vos nos decías de lo importante que es estar ahí. La verdad es que nosotros, que habíamos participado a través tuyo de aquella primera instancia, de hecho habíamos publicado una nota con tus informes y las fotos de Óscar Estellés del Instituto Espacio para la Memoria, que todavía existía en aquella época, la verdad es que estar ahí y acompañar a los sobrevivientes en ese momento y ver las caras de los jueces, las caras de asombro de los jueces, las caras de estupor de los integrantes del tribunal, la verdad que claramente no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Pero, digamos, como prueba material, yo digo siempre estas cosas que ellos han venido sosteniendo. Yo estuve acá. El sobreviviente, viste, tiende a marcar el lugar y a tratar de... y se exige recordar, ¿no? Y el hecho de haber llegado a ese lugar y ver casi los objetos en ese lugar donde lo recordaban, ese, yo vi fotografías que ustedes tomaron y me acordé enseguida de la alacena, de la indicación que daba cada uno de ellos, dónde era el comedor, dónde era la cocina. Es realmente muy, es una prueba documental y bueno, y un hecho histórico, que el haber estado ustedes ahí también muy importante, ¿no? Totalmente. Esta mañana, cuando hacíamos el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, nos visitó Cachito Fuchman, que también participó en ambas ocasiones, y él nos remarcaba esto, ¿no? Que nosotros lo habíamos puesto en la nota porque había un gesto suyo que daba cuenta de esto que vos acabas de relatar, de la obligación que sienten los sobrevivientes cuando dan testimonio, de no olvidarse de nadie, de no olvidarse de ningún compañero, de ningún lugar, y él estiraba, viste, ese gesto tradicional del conteo que uno hace con la mano, que con la otra mano te vas estirando los dedos, sí. La fuerza que él hacía con la mano con la que estiraba el dedo de la derecha, era notorio el esfuerzo que estaba haciendo para recordar, para no olvidarse de ningún compañero. De hecho, no se olvidó de ninguno, y es esa obligación que sienten, pero que también yo quiero marcar aquí algo, porque si no, dicho de este modo, parecería ser como que los sobrevivientes que dan testimonio permanente lo hacen por algún tipo de obligación. La realidad es que hay un montón, no sé si hay un montón, pero hay muchos sobrevivientes que no han podido sobrellevar la cuestión de lo que sucedió con el terrorismo de Estado de la misma manera de la que lo hacen aquellos que están permanentemente con los juicios. También es así y también hay que decirlo. Y esto lo digo no despreciando a estos compañeros y compañeras, porque sabemos que el terrorismo de Estado ha pegado duro en lo colectivo, pero también ha pegado muy duro en lo individual de aquellos que lo sufrieron personalmente. Así que no lo digo con esa intención. Sí lo digo con la intención de resaltar a aquellos que están todo el día alrededor de los juicios, ¿no? Y que han destinado el resto de sus vidas a que no se las lleven de arriba. Como le dijo Ardetti a Basterra, ¿no? Me parece que eso también es importante, porque para ellos también es una carga simbólica muy fuerte que podrían no asumir, y sin embargo han elegido asumir, ¿no? Es verdad. Me parece que eso es importante. Y cosas que digamos, y en la contracara de esto son situaciones que indignan, o noticias que indignan, como la fuga de algún preso, o de dos presos ahí de Marcos Paz, ¿no? De dos represores que se fugaron de Marcos Paz. Sí, esa y la de la aparición de... de uno de los imputados en la megacausa de la ESMA, de la, a la que nos estamos refiriendo, digamos, ahora, que apareció, que estaba con prisión domiciliaria porque teóricamente tenía problemas de salud, y apareció escrachado en un video que realizó la gente de Hijos Capital, donde se lo ve claramente trabajando en una especie de kiosquito que tiene allí a la esquina de su casa. Una vergüenza, realmente una vergüenza, que todavía estos personajes sigan con lo que hicieron, con lo que ha costado llevarlos a la justicia, que todavía haya tribunales o cámaras de casación o lo que fuere en la justicia que les otorguen prisión domiciliaria. La prisión domiciliaria puede o no ser dada, digo, no es una obligación de los actores de la justicia otorgarla, ni con edad ni por motivos de salud. Se puede dar o puede no darse, ¿no? Y en este caso, sabiendo cómo han sido capaces de escaparle a la justicia durante más de 30 años, me parece que es importante que de alguna vez por todas la justicia tome nota de esto, y cuando pidan una, por razones de salud, por ejemplo, como hizo este personaje que era parte de los de los Pedros, como le decían en la ESMA, de una parte de los guardias de la ESMA, sí. Digo, constaten con la seriedad adecuada y con los peritos que sean necesarios que no nos están mintiendo, el cumplimiento, ¿no? Claro, que lo están cumpliendo efectivamente así como lo determinaron. No, por eso digo la contracara, ¿no? Porque tenés ellos el esfuerzo por recordar, pero también por seguir denunciando que no todo se cerró, que no todo terminó y que hay mucho más para seguir revisando, ¿no? Sí, sí. Totalmente, totalmente. Bueno, vamos a separar, nos metemos en el segundo bloque, profundizamos un poco en estas últimas dos noticias que hemos dado y nos metemos en los juicios. Oral y público. Claro, los mismos tipos que nos torturamos, nosotros todos los días estábamos con la, en la calle contando, no, yo tengo dos negocios, tengo dos farmacias y mis torturadores eran clientes míos. Convivir con esos tipos, hasta vos tenías que salvarle la vida a veces por con remedio. Se les podría haber escapado un laxante por ahí, ¿eh? Nuestras causas. Bien, allí Braulio Domínguez en la operación técnica. Es un programa, créanme, muy difícil de operar técnicamente, porque estamos enlazados de un lado a otro. Y ahora nos vamos, por ejemplo, a la provincia de Formosa, porque vamos a charlar con Alejandra Carrizo, que es una de las integrantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Formosa. La verdad que la PDH tiene una fuerte presencia de alcance nacional, ¿no? En las provincias es muy importante, en muchas provincias, en algunos casos es casi que el único organismo de derechos humanos que está. Alejandra, bienvenida aquí a Oral y Público. Somos Fernando Tevele, María Eugenia Otero y Silvina Manguía. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo va? Buenas noches, gracias por estar con nosotros en este programa. Y la idea era que nos contaras a propósito del juicio que comenzó hace unos pocos días, ¿no? Sí, sí, sí. La audiencia preliminar fue en realidad el pasado lunes 9 de febrero, en la cual se juzga, o hay un, en este caso, que es el tercer juicio oral que se inicia en esta provincia, y en esta vez hay un solo imputado, que es Agustín Echeverría, comisario retirado, que en realidad miembro de la policía provincial y que estuvo con sobreseimiento durante varios años, y recién en el pasado juicio a Juan Carlos Camicha, que era un miembro del ejército que fue condenado en el año 2013, se logra revocar el sobreseimiento, nuevamente se lo detiene y bueno, por obra de la justicia y por esfuerzo de los querellantes, nuevamente hoy está siendo juzgado. Así que en este caso particular sería solo por tres víctimas y la causa está caratulada. Yo no soy abogada, soy psicóloga en realidad y estoy dentro de la parte del equipo de acompañamiento también, así que me vas a perdonar que por ahí medio fallo en el lenguaje jurídico, no, pero se lo acusa de los delitos de asociación ilícita, la aplicación de tormentos agravados y privación ilegítima de la libertad. Creo que son es lo que figura en la carátula de esta causa. Y en el caso de tres personas, una de ellas en la actualidad aún continúa en condición de desaparecida, de desaparecido, que es Ramón Luciano Díaz, y las otras víctimas serían Adriano Acosta y Olga Gauna. En la, alguna nota anterior que hemos hecho en este programa sobre juicio en Formosa, creo que cuando hablábamos del juicio anterior, del segundo juicio, nos habían dado cuenta, habíamos charlado con Juan Lenska. Juan Eduardo Lenska. Exacto. Sí. Nos había dado cuenta de uno de los imputados de esa causa que estaba prófugo, Ángel Espada. El principal imputado, que justamente la causa llevaba el nombre de Ángel Ervino Espada, del ejército, y que era el jefe de inteligencia en el regimiento de infantería de Monte 29, a los pocos días del inicio de la instancia oral, digamos, de la instancia de debate, se profuga, lamentablemente, así que también está pendiente todavía el juicio contra Ángel Ervino y Espada, que era uno de los principales imputados, miembro del ejército, en ese entonces capitán del ejército y jefe del área de inteligencia del RIN 29. Otra causa que todavía está en espera y que fue también uno de los principales imputados, pero en este caso es de un comandante de gendarmería, Horacio Rafael Domato, que estuvo prófugo durante muchísimos años, y creo, yo por ahí se me confunden un poco las fechas, pero hace poco más de un año o dos años que se lo logra detener, y bueno, y estamos esperando hasta ahora que se suba, que se realice la elevación a juicio en el caso de Horacio Rafael Domato, también uno de los principales imputados. Y en este juicio que se está tramitando, ustedes o vos en particular, lo que haces es acompañar que a los testigos. Sí, acá hay también un programa de acompañamiento por parte de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Nosotros, desde la APDH, ya desde hace varios años, siempre hicimos, además, tenemos un programa de acompañamiento, pero por otro lado también somos querellantes en esta causa. Y en realidad somos los únicos querellantes, y la abogada por parte de la APDH es la doctora Roxana Silva, que, como vos decías hace un rato, la APDH en realidad es querellante en varias provincias, y hay, por suerte, un equipo de abogados que sería el equipo de Lesa Humanidad, y en este caso quienes nos acompañan acá en Formosa son los doctores Ernesto Moró y el doctor Rodríguez, que son integrantes del APDH Nacional, uno de La Plata y otro de Capital Federal. Alejandra, ustedes también actúan en causas que están vinculadas a defensa de derechos humanos de hoy. Pueblos originarios. Bueno, porque ayer justamente estuvimos aquí en el marco de otro programa que hacemos en esta radio, charlando a propósito del corte que están realizando en la Ruta 86 los integrantes de la comunidad de La Primavera. ¿Cómo hacen ese vínculo, ese linkeo de un organismo de derechos humanos? Porque viste que hay organismos de derechos humanos que solo se dedican a causas por crímenes de lesa humanidad, algunos que solo se dedican a cosas que pasan hoy, y son realmente poquitos los que se encargan de ambas cosas. Sí, nosotros entendemos, digamos, el enfoque o entendemos los derechos humanos, pero en una dimensión absolutamente integral y actual. Por lo tanto, abarca los derechos civiles, políticos, sociales y culturales, y también los derechos conocidos como de primera, segunda y tercera generación. Y desde hace más o menos alrededor de 15 años o un poco más, yo soy tucumana en realidad, estoy en Formosa desde hace 20 años, pero de dedicarnos ya más puntualmente al tema de pueblos originarios, en Formosa, viste que es una provincia multiétnica, y pluricultural, y hay tres etnias, cuatro querría decir, porque son Com, Huichí, Pilagay, Nibaclé también. Esta es una delegación que hace más de una década que viene trabajando puntualmente en la defensa de los derechos de los pueblos originarios. O sea, a ver, lo entendemos como parte de la defensa de los derechos humanos. No quiero, por eso me entrevero con las palabras, pero forma parte de nuestro quehacer que nos define como organismo de derechos humanos, ¿sí? Uh-huh. Entenderlos en su integralidad. ¿Vos me querés preguntar en particular sobre la situación de la primavera? Mirá, en realidad pensábamos, digamos, estamos en el marco del programa de los juicios a los genocidas, pero nosotros hacemos este linkeo permanente entre ambas situaciones, por eso... Que, no, vos me permitís que yo te pueda ligar esto. ¿Sabés qué fue lo fantástico en el juicio anterior? A ver. En el cual se logró la condena de 8 personas integrantes de las distintas formas de fuerzas de seguridad, que en el alegato en particular... Desde la abogada de la PDH y el abogado de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, y eso se lo tomó como antecedente para la sentencia, aparece justamente el tema de un país asentado sobre genocidios, y el primer uh-huh. genocidio del que se da cuenta justamente es el genocidio indígena. Y en ese alegato ya se mencionan, en este caso, la masacre de Rincón Bomba, que es una masacre que en la actualidad está siendo... digamos, está todavía en instrucción en el juzgado federal, pero para nosotros fue muy significativo ligar las prácticas genocidas propias de la dictadura también con el genocidio indígena cometido en nuestro país, ¿no? Uh-huh. Está perfecto, está buenísimo. Me parece que no es lo habitual, así que es ampliamente destacable que lo hagan, porque además sabemos que debe resultar políticamente incómodo en una provincia como Formosa tener este tipo de posiciones, ¿no? Por ahí estaría bueno. Alejandra, vos recién hablabas de la masacre de Rincón Bomba, y por ahí estaría bueno ponernos un poco más básicos para contarle a quienes pudieran no saber de qué estamos hablando, de qué hablamos cuando hablamos de esa masacre. Sí, en realidad la masacre de Rincón, mira, no quiero equivocarme, pero es alrededor del área 45 durante el gobierno de Juan Domingo Perón, una masacre acontecida contra integrantes del pueblo Pilagá, ocurrida en la localidad, digamos, hacia el oeste formoseño, donde participaron fuerzas de gendarmería, justamente uh-huh. quienes ahora están custodiando a los COM que están asentados en la ruta 86 y protestando legítimamente por sus derechos, son quienes ese entonces cometieron las atrocidades propias de la masacre, en la cual fueron... mediante engaño fueron masacrados cientos uh-huh. de indígenas, de los cuales lo lamentable es que hoy en día quedan muy pocos sobrevivientes, y por eso a veces viste que los tiempos de la justicia no tienen mucho que ver con los tiempos humanos, como que son distintas cronologías, y nos preocupa que van muriendo los sobrevivientes y tenemos pocas posibilidades de que se llegue a juicio a la mayor brevedad, uh-huh. Pero está dentro de la línea de lo que fue la famosa campaña del desierto uh-huh. y lo que tenía que ver después acá con el, no me acuerdo bien la palabra, creo que era así como el desierto verde, la campaña verde que alcanzó a las provincias del litoral donde había poblaciones uh-huh. indígenas, que es muy fuerte. Uh-huh. Y además particularmente Formosa, Chaco, Salta. Y además son hechos que son absolutamente ignorados por la historia que aprendemos en la escuela, ¿no? Por lo que es muy importante también traerlos, ¿no? La memoria. Y absolutamente, y seguimos en el imaginario con el concepto de indio, vago y maloliente, uh-huh. y eso sigue siendo también muy fuerte también en la sociedad formoseña, por eso cuesta mucho todo lo que tiene que ver con transformar la mirada hacia considerarlos como sujetos titulares de derechos, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, también sus protestas. Ayer yo leí una nota re interesante que decía justamente que como que los medios de prensa o la voz de los oprimidos en este momento a veces tenía que ver con los cortes de ruta, que a nosotros nos preocupa y es lamentable que se tenga que llegar a esas medidas, pero a veces los que no son escuchados de otra manera, la única forma que tienen de hacerse escuchar es ocupando el espacio público y a veces bordeando acciones que terminan lamentablemente siendo delictivas. Uh-huh. Y por ende están todos procesados, eso te aseguro, ¿no? Claro, uh-huh. claro, absolutamente. Una nota al pie, mientras digo que estamos charlando con Alejandra Carrizo, que es psicóloga e integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Formosa, y que estamos hablando del juicio que comenzó esta semana por crímenes de lesa humanidad, pero también estamos hablando de los crímenes que el Estado comete hoy contra las comunidades originarias en la misma provincia y en otras provincias, no es la única, que no, todos estas cuestiones que ella venía relatando de las masacres de Rincón Bomba y del genocidio de Pilagá. Nosotros las hemos charlado, buscá una nota, le digo a los oyentes, busquen una nota, tanto en la página de La Retaguardia como en la de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hemos charlado con Valeria Mappelman a través de Paulo Giacobbe, que no, nuestro compañero que nos trajo este testimonio, porque ella ha hecho un documental que se llama Octubre Pilagá, justamente sobre estas cuestiones, ¿no? Que están absolutamente ocultas y que ocurrieron en un gobierno democrático como fue el primer gobierno de Perón, ¿no? Recomendar digamos a la población a que revean ese documental, porque está excelente. Sí, ¿no? sí, es absolutamente testimonial. Exactamente. Con respecto a tu memoria, quiero decirte que anda muy bien porque la masacre de Rincón Bomba fue en octubre de 1947. Ah, así que, bueno, andamos bien, cerca, por muy ahí bien, más o menos. Muy bien. Menos mal. Alejandra, ayer charlábamos para cerrar este tema y seguramente la charla que ha sido muy fructífera. Ayer hemos charlado con Amanda Asijac, con la esposa de Félix Díaz, que Félix está aquí en Buenos Aires contando justamente por qué están en la ruta cortando ahora, y nos contaba que el panorama era bastante denso, que habían recibido la visita de patotas, incluso de integrantes de la misma comunidad, cercanos al gobierno provincial. Digo, me imagino que debe ser muy difícil para abordar, para aquellos que están acompañando, como puede ser el caso de ustedes, abordar esta cuestión de dónde está el verdadero enemigo, ¿no? Y que no termine siendo una lucha interna entre las propias comunidades. A nosotros nos preocupó seriamente, y tiene que ver con la lógica del dominador, ¿no?, de divide y reinarás. En realidad se están produciendo divisiones muy dolorosas hacia el interior de la comunidad, y esas divisiones son producidas justamente por el mundo de los blancos y por una política absolutamente clientelar que reparte dádivas y prebendas y que genera divisiones, pero que no tienen que ver con el mundo indígena en sí, y es muy doloroso. Y lo de ayer fue una situación muy crítica. Nosotros estuvimos muy preocupados, y voy a utilizar el término asustados, pero digamos, por suerte la jueza federal que interviene en la causa ante una demanda que hizo el defensor del pueblo de la provincia contra los originarios que están asentados en la ruta, esta jueza fue la que libró un oficio ordenando a Gendarmería que garantice la integridad física de los manifestantes allí asentados a la vera del camino. Por lo tanto, eso nos tranquilizó durante un tiempo, pero bueno, aún tenemos mañana todavía una audiencia con la jueza que interviene y con las autoridades competentes, bueno, a ver cómo se puede lograr allanar el camino y alguna solución pacífica y de diálogo. Quiero agregarte cortito, no es mucho lo que piden, que todo lo que se haga en pro o en beneficio de la comunidad, toda acción, proyecto o política, tiene que hacerse siempre con el consentimiento previo, libre e informado de quienes allí están asentados, ¿no? Y eso lo dice el convenio 169 de la OIT. Lamentablemente parece ser que esto cuesta mucho respetar. De hecho, lleva más tiempo, hace más lentos los procesos, pero es absolutamente necesario, es un derecho y es legítimo. Así que bueno, ahí estamos a la espera. Alejandra Carrizo, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido un placer escucharte, porque hemos podido hacer lo que queremos hacer habitualmente. Nosotros tenemos un programa íntegramente dedicado a los juicios a los genocidas, una hora semanal, que nos cuesta muchísimo sostener desde hace 4 años, y muchas veces hemos recibido algunas críticas de gente, incluso de buena fe, que puede pensar que ocuparse de los juicios a los genocidas es no ocuparse de las cosas que suceden hoy. Como nosotros tenemos un montón de otros programas en esta radio que se ocupan de las cosas que suceden hoy, nos parece que haber encontrado esta síntesis a través tuyo nos ayuda nuevamente a reafirmar que ocuparse de aquello no es perder el tiempo. También del hoy. Exactamente, ¿sí? Y no es perder el tiempo, es necesario en justamente, absoluto, ¿no? Absoluto. Mira, déjame que te agregue algo, y lo digo en ese caso como psicóloga. Lo que somos hoy tiene mucho que ver con lo que nos pasó en el pasado, y lo que lograron hacer con el sistema

Ya que estamos escuchando a este separador en el que está Carlos el Lepoy, no voy a volver a explicar quién era porque lo expliqué en el separador, es importante que sepas, por si no te enteraste, que ayer el Parlamento catalán aprobó una declaración de respaldo a los juicios contra por los crímenes cometidos por el franquismo que se llevan adelante aquí en la Argentina, en el juzgado de María Romilda Servini de Cubría. Así que, nada, es importante porque obviamente tiene que ver con el contexto en el que se da la disputa en la que Cataluña apunta a independizarse del Estado español, pero también es cierto que si llegaran a producirse avances en esos juicios, no van a ir así y Cataluña conseguirá su independencia. Por supuesto que digamos hay crímenes cometidos en Barcelona o en la región catalana que también verán su correspondencia en la justicia argentina, ¿no? Y teniendo en cuenta sobre todo que la intención de estos juicios que se realizan en otro país siempre tienen como la finalidad última de mover el avispero interno, digo que cuando, por ejemplo, los organismos de derechos humanos o los sobrevivientes fueron a Italia o España, porque aquí había impunidad, lo que consiguieron con esos juicios que se abrieron en esos lugares, más allá de una justicia real y efectiva contra los represores, es que se moviera el avispero en la Argentina, a punto tal que en algún momento se hizo casi que imprescindible que se cayeran las leyes de obediencia debida y punto final. Bueno, esto es más o menos lo mismo, pero al revés, ¿no? Evidentemente, a lo que estamos asistiendo es a que se está moviendo el avispero en España sobre esta situación. Cuando comenzaron estas movidas en la justicia argentina, la respuesta de todos los españoles allá y de los descendientes españoles acá, aún de escapados de republicanos, te decían, no hay que mover esto, no conviene mover esto. España, desde el pacto de la Moncloa, es lo que es hoy porque también se llegó a ese acuerdo. Sin embargo, la crisis parece haber removido también la cuestión que tiene que ver con la impunidad. Y ahora los españoles de allá, incluso algunos que están acá, se permiten hoy ver como no tan loco estar allí intentando saber qué sucedió durante aquellos años y que algunos de los represores que aún están con vida, porque han pasado muchos años, más años que acá, claramente, pero como se habla de la última época del franquismo, algunos están con vida todavía, puedan pagar las culpas. Seguramente será injusto que paguen ellos solos las culpas, ¿no? De unos pocos por casi 40 años de dictadura. Pero bueno, es lo que se puede conseguir después de tantos años. Y si hay algo con lo que somos fanáticos y estamos convencidos en este programa es que preferimos la verdad al silencio y la justicia a la impunidad, ¿no? Entonces cualquier argumento a favor de no juzgar, a favor de dejar las cosas así, a favor de no decir, a favor de ocultar, lo vamos a combatir seguro, porque estamos muy convencidos. Señores terribles asesinos, no se la lleven de arriba. Ayer verlos tan indiferentes, uno pensaba, ¿cómo estarán por dentro? Yo digo, esto es forzado, están haciendo teatro aquí delante de todos, sobre todo a Astiz, que ha sido vergonzoso la actitud de él. Hay que tenerles lástima. Algún día van a aterrizar profundamente y se van a romper la cabeza. Esos son mis deseos de no venganza.

de Bergoglio, en el juicio de la ESMA. Búsquenla, está en internet, está en algunos lugares. Es una gran manera de entender la complicidad, porque Bergoglio dice que era Vox Populi que había secuestrados en la ESMA. Y Luis Zamora, que lo estaba interrogando como parte de una querella, le dijo, no, perdónenme, pero no era Vox Populi. En general, ellos estaban un poco escondidos. Una hija de ella había estado detenida antes y después liberada. Y me interesé en hablar con gente que podía hacer algo por ella. Está hablando de Esther Balestrino de Cariaga, de una de las madres que fueron secuestradas y a la que Bergoglio conocía por una relación, digamos, de muchos años. Sí, la conocía desde la adolescencia de ambos. Y Zamora le preguntó si había hecho gestiones para que Balestrino, que finalmente fue secuestrada, desaparecida, y que luego fue encontrado sus restos así como NN en el cementerio de General Lavalle, ahí en el partido de la costa, ¿no? Bastante. Bueno, busquen la declaración de Bergoglio porque realmente vale la pena escucharlo para ver cómo se lo ve incómodo, ¿sí? Cómo se lo ve incómodo ante las preguntas del tribunal y ante las preguntas de Zamora. Sí. Y entonces, obviamente. Entonces, sí. No, a mí una sola cosa quiero decir. Y este tipo dice. Bueno, ahí estábamos escuchando el segmentito de El Enredando las Mañanas de hoy, donde Cachito Fugman hacía referencia a partir de la cuestión de la Isla del Silencio, a la relación entre la Iglesia Católica y la última dictadura cívico-militar. Bueno, como dice Norita Cortiñas, la última dictadura cívico-militar eclesiástica. No lo dice solo por hacer más difícil el término, sino porque hay que ponerlo en palabras, ¿no? Alguna vez habrá que poner en palabras la cuestión de la participación de la Iglesia en el genocidio. Digo, se ha puesto muchas veces, pero me parece que no las suficientes. A propósito de eso, sabemos que se está preparando un documental a propósito no solo de la participación de la dictadura durante el genocidio, sino también en otros viejos genocidios, pero hay menciones especiales a la cuestión de la Isla del Silencio y a otras tantas cosas. Es un material en el que está trabajando un compañero nuestro, integrante de la retaguardia, Pablo Giacobbe, así que por eso sabemos que hace bastante tiempo que vienen laburando en ese material, que se va a llamar, justamente a propósito de la declaración de Bergoglio en la megacausa de la ESMA, no me voy a cansar de decirlo, búscalo en la web y bancate que son 15 o 20 minutos, no más, donde se va a ver, donde vas a notar cómo Bergoglio da toda la sensación de que se guarda de dar nombres y que solo da el nombre de Massera, con el que sostuvo dos reuniones, pero es un tipo que ya había sido condenado y que en el momento de la declaración de Bergoglio estaba muerto, pero no da otros nombres. Él dice, el segmento que venía después, al que estábamos escuchando recién, Bergoglio dice que en una gestión por intentar saber qué pasó con la madre de Plaza de Mayo, Esther Balestrino de Cariaga, a la que él conocía hacía muchos años, se reunió con gente para averiguar. Y cuando Zamora le pregunta, ¿podría decirnos con quién se reunió? Con personas. ¿Cómo con personas? Estás en un juicio oral y público donde te están preguntando a quién le ibas a preguntar por un desaparecido, ¿no? Porque seguramente habrá sido gente poderosa la que Bergoglio le fue a preguntar. Quizás con la mejor intención, ¿no? Claramente en ese caso con la intención de salvar a Esther Balestrino de Cariaga. Está claro que esa fue su intención. Pero lo que no está claro es por qué Bergoglio no entrega no entregó en ese testimonio, desde mi punto de vista, toda la información que tenía para dar. Bueno, nada, nos fuimos yendo de un lado a otro. Estén atentos porque en un par de meses Vox Populi, el documental sobre la Iglesia Católica y su relación con varios de los genocidios ocurridos en Argentina, va a estar disponible y se va a poder ver, ya les diremos cómo. Nos vamos, Braulio. Nos hemos quedado solos. Euge estuvo laburando muchísimo en la producción. La tengo del otro lado del vidrio. La saludo. También la saludo a Silvina Manguía, que está allí desde su estudio en el barrio de Palermo. Nosotros nos encontramos la semana que viene. Le mandamos un saludo a la gente de FM La Tribu. Conseguimos que nos cambiaran de día. Estamos saliendo los martes. Ahora nos estás escuchando a través de FM La Tribu los martes, pero seguimos el horario de las 6 de la mañana. Metan presión, ya cambiamos el día, vamos por el cambio de horario en La Tribu. Un abrazo, gracias. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.